Hoy hablamos de un auténtico maestro, coetáneo de otros grandes nombres de la edad dorada de la fotografía. Genio del color, del reportaje, del movimiento y de la abstracción. Publicó en las más grandes revistas y agencias, como Life o la agencia Magnum. Cultivó distintos tipos de fotografía y no se desvió ni un ápice de su estilo personal. Vamos a hablar de Ernst Haas. Hola a todos, mi nombre es Robert. Me encontraréis diariamente en mi perfil de Instagram, @robertthomasf, y en mi página web, roberttomasfoto.com, así como en mi canal de YouTube. Todos los enlaces los encontrarás en la web o en las notas de este episodio. Te recuerdo que están ya disponibles las fechas de mis talleres prácticos de fotografía para marzo, abril y mayo, en ciudades como Zaragoza, Madrid, Barcelona o Bilbao, así como mis videocursos online de fotografía. Os invito a entrar en roberttomasfoto.com y reservar plaza en uno de los grupos para aprender y disfrutar juntos de la fotografía. Esta serie de podcasts relacionados con los grandes maestros de la fotografía se me ocurrió a partir de una serie de vídeos muy exitosos dentro del canal de YouTube y a los que iré referenciando según el autor, ya que allí podréis ver fotografías del mismo que completarán la experiencia sonora de este programa, más pensado para escuchar y sentir que para ver. En este episodio del podcast hablamos de un genio, hablamos de uno de los maestros del color y del movimiento que mejor han entendido toda la abstracción y cómo la ha trasladado a sus fotos, desde fotos publicitarias, reportajes y abstracciones. Toda su obra elevó la fotografía y su nombre a lo más alto. Así que unos segundos de puro respeto, porque hablaremos del gran Ernst Haas. Austriaco nacionalizado estadounidense con formación de pintor, destacó pronto por su enorme talento y capacidad por reinventar conceptos. La frase de su compañero en la agencia Magnum, Cartier-Bresson, "ver es un todo", se hace patente en él, aunque con algunos matices que lo diferencian de sus compañeros de agencia. De hecho, encontramos mucha más similitud en su estilo personal y trabajo con Saul Leiter, aunque cada uno interpretando la ciudad de una manera diferente. Los puntos en común vienen por el gran uso del color, la abstracción en su trabajo y la capacidad de llevarse a su terreno cualquier tipo de trabajo fotográfico. Aunque Haas fue más documental y comercial que Leiter, encontramos estos puntos comunes que acercaron a ambos a conceptos mucho más artísticos que meramente documentales. Sin embargo, realizó muchos reportajes, para revistas como Life. Uno de sus grandes trabajos, de hecho, fue para ella en lo que vino a llamarse Image of a Magic City sobre Nueva York. Llevó las fotos a su terreno, convirtió la ciudad en un espejo de su visión e imaginación. Revolucionó el concepto de reportaje combinando velocidades bajas, reflejos, colores vivos y poderosos y un punto de vista nada obvio. Una publicación tan exitosa que le generó gran reconocimiento y prestigio y que le llevó a repetirla con su mismo estilo en otras ciudades como París o como Venecia. Y esto es un punto muy interesante, porque Ernst Haas siempre llevaba incluso sus encargos a su terreno, y esto le hacía destacar. Su imaginación y afán por experimentar le hizo conseguir comerciales ya típicos y míticos como el hombre Marlboro, fotografías a las que impregnó su tremenda personalidad y capacidad de análisis, tanto de la imagen, del concepto como del color. Estuvo continuamente buscando y experimentando con las formas, los colores, los temas, en diversos proyectos personales que le llevaron a navegar por aguas diversas, como el paisaje, las formas abstractas, el retrato, la ciudad, pero todas reconocibles en un estilo muy personal, cuando le limitaba la velocidad de obturación, porque la película que montaba no daba la velocidad suficiente, por la falta de luz, jugaba con el movimiento, jugaba con el dinamismo de las formas. Y esto hizo que una limitación supusiera una ventaja. Experimentar le hizo combinar dos elementos muy potentes en composición fotográfica. Lo hemos dicho durante todo el programa, pero no me cansaré de repetirlo porque os animo a que veáis fotografías de Ernst Haas. El color y el movimiento, las formas, el dinamismo. Y es que Ernst Haas trabajó mucho, mucho el proceso de revelado de color. Alcanzó un resultado increíble, unos colores vivos, poderosos. Nadie estaba prácticamente acostumbrado a eso. Y sin duda, marcó tendencia. Firme defensor, por tanto, de que la abstracción y el color en fotografía significaban alegría y había que saber transmitirla. Esto marcó este nuevo camino, esta nueva andadura a seguir por artistas y fotógrafos de su época y contemporáneos. Ernst Haas fue un fotógrafo completo, innovador, filósofo y uno de esos a los que la palabra genio le queda perfecta en su tarjeta de visita. Espero que este programa os haya animado, os haya picado la curiosidad, tengáis la sensación de querer conocer un poquito más la obra de uno de los grandes, como es Ernst Haas. Espero que si lo hacéis, os inspire tanto, tanto como lo ha hecho conmigo y os ayude a mejorar como siempre, como es la intención de cada uno de los podcasts que componen este Hablemos de Fotografía, en mejorar vuestras propias fotos y que os ayuden pues a experimentar y a crecer como fotógrafos. De nuevo, nos encontramos la semana que viene con el último programa de la temporada, al menos en lo que corresponde a los grandes maestros de la fotografía. No te lo pierdas ni en iVoox, ni en iTunes y, por supuesto, en robertthomasfoto.com/podcast. Ahí nos encontramos. Buenas fotos.